Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 295 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 14 de julio de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Cinemateca Nacional digitalizará películas Los Ángeles y Medio de Demetrio Aguilera Malta. El Centro Interdisciplinario de Investigación de Patrimonio Cultural y Natural, CIPACUNA, presentará el simposio de medicina tradicional en la Universidad Particular de Loja. Peluconas Light, una divertida comedia en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Bibliobús de la CCE revivió para fomentar la lectura en el sur de la ciudad. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Provienen de Siria, Colombia, Angola y de la República Democrática del Congo. El concierto titulado Rock Sinfónico Coral del conjunto A Contraluz Ensamble Coral se realizará el próximo 17 de julio a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación interpretará canciones de grupos de rock de los años 60 al 80 con arreglos de música académica coral. También interpretarán temas de rock nacional fusionados con géneros como el pasillo, albazos, yarabís, entre otros. Caracas. Niños y adolescentes podrán cursar talleres en varias áreas en el Museo de Arte Contemporáneo en Caracas a partir de la primera semana de agosto próximo. Se dictará el curso Soy de la Naturaleza, en el que se desarrollarán actividades creativas desde la plástica, la lectura, la dramatización y el cultivo en macetas con el uso de material reciclable. También se realizará el taller Modelando a Red Grooms, en el que se abordará sobre la importancia del arte contemporáneo a través de la técnica del modelado y de orfebrería reciclada para el diseño de piezas únicas con elementos. Además, habrá un curso de inducción en fotografía. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. Con la presencia de las principales autoridades del CNCine, Casa de la Cultura y Embajada de Colombia, se realizó un acto de entrega-recepción de la película Dos Ángeles y Medio a la Cinemateca Nacional para su digitalización. El filme, cuyo guión pertenece al escritor ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta y editado en Colombia, pertenece a la Fundación Patrimonio Fílmico de Bogotá. El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, manifestó que la recuperación de la película es algo histórico y quien sale enriquecido es el pueblo ecuatoriano. Juan Martín Cueva, presidente del Consejo Nacional de Cine, explicó sobre este acontecimiento. De lo que se trata es de que identificamos junto con la Cinemateca algunos materiales fílmicos y audiovisuales que están regados por el mundo y que tienen relevancia para nuestro patrimonio audiovisual. Uno de ellos que nos interesaba realmente de modo particular era un largometraje de Demetrio Aguilera Malta, que se llama Dos Ángeles y Medio, que estaba en Colombia, está en Colombia, o sea, pertenece a Colombia, ahorita está aquí. Lo tiene la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano, pero es una producción del Instituto Colombiano de Cine, de Radio y Televisión, se llamaba el ICRT. Entonces firmamos un convenio con ellos para poder traer la película, que está en 35 milímetros, está separado el sonido y el audio, es decir, no es algo que se puede proyectar inmediatamente. Tiene que haber un proceso de digitalización, que por fortuna aquí, gracias a un convenio que firmamos con la Cinemateca de la Casa de la Cultura el año pasado, hace 2 años, podemos hacerlo aquí, podemos digitalizarlo. Entonces nos comprometimos con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano a traer esta película, poder hacer aquí una copia digital, si es que es necesario corregir color, corregir sonido, no sabemos, todavía no se la ha podido ver, y devolverles el original y devolverles la copia digitalizada. Parte Lucía Martínez, consejera de la Embajada de Colombia, se sintió emotiva por cuanto dijo que este material fílmico es un tesoro patrimonial y que es parte de la gestión de proyectos puntuales que desarrolla Colombia y Ecuador en el marco de la hermandad y la relación positiva de estos dos países en el campo cultural. Escuchemos parte de su intervención. Esto es un patrimonio, es una riqueza, un tesoro. Hace parte de la gestión de proyectos puntuales que desarrolla Colombia y Ecuador en el marco del hermanamiento, y no solamente eso, sino de la relación positiva. La parte cultural es fundamental dentro de las relaciones binacionales y lo vemos proyectado en productos como lo que se acaba de gestionar hoy, como lo que se va a seguir desarrollando, porque dicen que esta es una de las primeras iniciativas que se van a desarrollar en ese marco. Ya tenemos un producto. Colombia, me imagino que para nuestro país es un beneplácito este tipo de iniciativas, y pues la embajada seguiremos muy pendiente ahora hasta que yo esté a cargo de estos temas, para seguir gestionando y apoyando este tipo de iniciativas que de hecho son producto que se pueden mostrar en los gabinetes binacionales. La película, realizada en cinta de formato 35 milímetros, consta de 18 rollos divididos en 9 rollos de imágenes y 9 en audio, y fue producida en el año 1956 por el Instituto Colombiano de Radio y Televisión. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La medicina tradicional es la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentales en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud tanto física como mental. Sobre esta temática, el Centro Interdisciplinario de Investigación de Patrimonio Cultural y Natural Sipacuna presentará el Simposio de Medicina Tradicional en la Universidad Particular de Loja el miércoles 22 de julio de 14 a 17 horas, cuyo objetivo principal es propiciar espacios de discusión y reconocimiento más amplio sobre lo que constituye la medicina tradicional y un respeto sobre la misma, promoviendo un uso racional sobre este tipo de medicina, a su vez precautelar nuestro patrimonio natural en el campo de la salud. Samir Valencia, coordinador de este simposio, nos detalla más sobre lo que constituirá este evento. Bueno, estamos organizando para el 22 de julio medicina tradicional. Van a haber varios expositores, personas que han hecho algunas investigaciones en el campo académico, de la Universidad Andina Simón Bolívar, del Ministerio de Salud, y que haya una revalorización, un respeto por este tipo de medicina, y conocer un poco más sobre esta, ¿no? Justamente eso, propiciar espacios de discusión, que se comprenda un poco más a esta medicina, que no haya un mal manejo, porque muchas veces hay personas que supuestamente realizan curaciones, tratamientos, y en realidad no es así, ¿no? Entonces que la gente comprenda, sepa en qué consiste en realidad la medicina tradicional, y es justamente por eso que se realiza este evento. Como le había dicho, están personas de la Universidad Andina, Raúl Mideros, que es doctor en medicina y antropólogo, está del área de salud intercultural del Ministerio de Salud, tenemos de la Organización de Taitas y Mamas del Ecuador, que nos van a acompañar ese día. Dirigido a profesionales y estudiantes de las ciencias naturales, sociales, medicina, antropólogos, sociólogos, biólogos, estudiantes de turismo, representantes de comunidades, yachaks, taitas y mamas, así como a servidores públicos técnicos relacionados con la cultura y el patrimonio. No lo olviden, amigos oyentes, invitados a este simposio que tendrá lugar en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la avenida 6 de diciembre y Wimper, edificio Torres Tenerife. Auditorio principal, miércoles 22 de julio, de 14 a 17 horas. El evento es totalmente gratuito. Solamente las personas que requieran un certificado tendrá un costo de $10 y pueden cancelar por transferencia o depósito en la cuenta corriente del Banco de Pichincha 32-6399-2704 a nombre de Samir Mauricio Valencia. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la exposición pictórica Regresando a la Naturaleza, serie Yasuní Profundo del artista cuencano Jorge Chalco continuará abierta hasta el próximo 31 de julio. Se exhiben 12 pinturas de mediano y gran formato en técnica de acrílico sobre lona. En estas obras se muestra la naturaleza profunda de la Amazonía, en especial del Parque Nacional Yasuní y parte de la sierra. En Machala, la muestra fotográfica Cuenca, otra mirada del artista visual Ángel Valverde, continuará abierta hasta el próximo 23 de julio en la Casa de la Cultura. La mayoría de las fotos son de las iglesias, sitios patrimoniales y parques de Cuenca. También se exhiben fotografías de los parajes de Loja y de Machala, en las que se refleja el esplendor de sus fiestas de cantonización. En Cuenca, el monólogo cómico El Loco de Francisco Aguirre se presentará hoy a las 19 horas en el prohibido Centro Cultural. En la obra se narra la historia del Loco, un personaje multifacético que hace de la poesía un modo de vida, su forma de expresión, su creación más profunda y directa de revelar la realidad. En Guayaquil, la Expolibro 2015 continuará hasta el próximo 12 de julio en el Parque Samanes. Se realizan presentaciones de libros, de obras teatrales, encuentros con escritores nacionales y extranjeros, seminarios y talleres. También hay pabellones de las empresas editoriales, un área infantil y una zona para la donación y canje de libros. Para Identidad, Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. América Latina ha sido una de las regiones que más ha avanzado en los últimos años en la esfera de salud. Sin embargo, la cantidad de embarazos adolescentes sigue siendo un desafío que requiere atención urgente. La representante en México del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, Leonor Calderón, indicó que el 38% de las mujeres se embarazan antes de los 20 años. Calderón explicó a Radio ONU el impacto negativo que tienen los embarazos adolescentes en millones de familias y, más aún, en los índices de pobreza de los países. Yo creo que en la lucha por la superación de la pobreza, a veces los grandes planteamientos dejan de lado estas políticas que parecieran ser tan personales, como el acceso a una planificación familiar oportuna, el acceso a una educación oportuna y temprana en educación integral en sexualidad. Se dejan como tangenciales, siendo que son centrales en la vida de una sociedad. Hoy día sabemos con certeza que a más años de educación de una mujer, en menor riesgo de mortalidad infantil, menor riesgo de mortalidad materna y menor riesgo de ser víctima de violencia de género. Según la experta, los factores que hacen de América Latina la segunda región con mayores tasas de embarazos adolescentes son diversos, pero entre ellos destaca la influencia religiosa. Yo creo que en América Latina los factores religiosos siguen siendo un elemento importante para impedir que la educación integral en sexualidad llegue absolutamente a todas las mujeres. Todas las sociedades judeocristianas somos sociedades que tenemos muchos tabúes en torno a la sexualidad. La sexualidad no se habla abiertamente, por lo tanto, no al momento de inicio en la vida sexual, que realmente en nuestra región se calcula que aproximadamente el 50% de las y los adolescentes menores de 17 años ya son sexualmente activos. No hay los elementos suficientes para el ejercicio responsable de una sexualidad que realmente evite situaciones que pueden poner en riesgo, por supuesto, el desarrollo de la persona e incluso la integridad de su salud y de su vida. En el marco del Día Mundial de la Población, celebrado el 11 de julio, Calderón enfatizó la necesidad de fortalecer la atención a las mujeres y niñas, sobre todo en situaciones de emergencias, ya sea por conflictos o por desastres naturales. Sí, somos una región de altísima vulnerabilidad ambiental. La vulnerabilidad de las mujeres adolescentes se acrecienta en esto. Ya es sabido que en los albergues normalmente es un riesgo las situaciones de violencia contra las mujeres, el abuso, el sexo sin protección, las violaciones sexuales. Entonces sí estamos ante una problemática que no nos es ajena. Escuchábamos a Leonor Calderón, representante en México del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. El financiamiento para el desarrollo necesita reiniciarse si los líderes mundiales quieren garantizar el bienestar de las personas y la salud del planeta. Ese fue el mensaje con el que el secretario general de Naciones Unidas inauguró este lunes la tercera conferencia internacional de financiamiento al desarrollo en Addis Abeba, la capital de Etiopía. El evento de tres días tratará de fortalecer las alianzas globales para financiar lo que la ONU describe como un desarrollo sostenible centrado en las personas. Ban Ki-moon recalcó que desea que este sea un año de acción global, pero que eso solo será así si los recursos financieros se ajustan a los requisitos de las promesas expresadas en papel. En un mundo en el que la población mundial sigue creciendo y existe una mayor limitación de recursos, la financiación del desarrollo necesita un reinicio. La solución está en utilizar todos los recursos de financiación, públicos, privados, nacionales e internacionales. Estos deben verse acompañados de políticas públicas y marcos regulatorios más sólidos, así como de incentivos a cambios en los patrones de consumo y producción, dijo Ban. Las áreas prioritarias de este marco que será adoptado durante la conferencia son las inversiones en infraestructura y servicios públicos, la diseminación de la tecnología y la cooperación internacional en temas fiscales, entre otros. Ban concluyó pidiendo que los Estados miembros alcancen un acuerdo y adopten la Agenda de Acción de Addis Abeba para garantizar el financiamiento de la Agenda de Desarrollo post-2015. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de Panamá. La quinta temporada de clásicos, en la que se exhiben emblemáticas películas de Hollywood y Panamá, continuará hasta el próximo 12 de agosto en la capital de ese país centroamericano. se exhiben cintas como Ciudadano Kane de 1941, E.T. el extraterrestre de 1982 y El silencio de los inocentes de 1991, entre otras. También se proyecta una selección de las mejores películas de la historia del cine panameño. Los organizadores del evento señalaron que cada vez más la industria del cine apuesta por el rescate de películas del pasado y las convierte en versiones restauradas y digitalizadas con el objetivo de acercarlas al público más joven y rentabilizar la pasión que aún despiertan. Buenos Aires. Un proyecto que busca regular el mecenazgo cultural a través de los incentivos fiscales que potencien la promoción y difusión de actividades culturales se presentó este lunes en el Congreso argentino. El proyecto tiene como principal objetivo coordinar y reglamentar el financiamiento total o parcial del sector a través de privados, quienes accederán a beneficios fiscales. Esta iniciativa también busca potenciar el desarrollo de actividades sin fines de lucro y que necesariamente deben estar relacionadas con la investigación, difusión y producción de la cultura y el arte. La iniciativa establece también que la autoridad de aplicación de la norma será el Fondo Nacional de las Artes, dependiente del Ministerio de Cultura de ese país. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Peluconas Light, una obra para matarse de la risa, se presentará en su última función el viernes 17 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ana María Valareso da vida a Josefina, una indígena asesora de imagen de su patrón, la señora Jime, quien es encarnada por Marta de Salas. Estas dos reconocidas actrices ofrecen sacarle más de una sonrisa. No se lo pierda este viernes 17 de julio a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta obra, Josefina, la simpática empleada doméstica, divertirá al público con sus enredos y divertidas situaciones. Junto con señor Jimé Montes de Oca, su patrona, que de la noche a la mañana se convierte en una dama de alcurnia, una auténtica pelucona light, gracias a que le acertó al premio mayor de lotería. Escuchemos a Ana María Valareso, quien nos informa más sobre la obra. La señora Jimé se va de viaje a Europa, le va llevando a la empleada y tienen un viaje por toda Europa y hacemos las cosas que pasaban antes, lo típico que daban comida en la maleta, los chistes que siempre tenemos, entonces refiere más o menos de eso, ¿no? Una divertida comedia que no se la puede perder. Ana María Valareso nos hace la cordial invitación. Viernes, que no se pierdan para que puedan ver las Peluconas Light 2, la continuidad, porque vamos a hacer una saga, primera vez en teatro que se realiza una saga, debido al éxito que tuvimos en esta obra, y sobre todo para que apoyen al talento, a la sala, a la chispa quiteña, que es lo importante. Es el viernes, 17 este viernes, a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Las entradas pueden adquirir el musicalísimo del CCI, El Bosque, Escala, en el Recreo y en Almacenes. Y el mismo día en la boletería del teatro. El costo es butaca, $12 y platea hasta $6, para que todos puedan asistir. Para Noticiero Identidad, Eric Salcedo. Atrás quedaron los días en el que el bibliobús de la casa yacía moribundo en el parqueadero de la CCE, donde pasaba sus días abandonado y solo, como añorando los tiempos a inicios de los 80 en que recorría la provincia fomentando la lectura entre la población. Hoy, aquel viejo y destartalado autobús luce distinto, renovado. Su nuevo hogar es el estacionamiento del centro comercial El Recreo, que lo acoge desde octubre de 2013 gracias a un convenio de alianza entre el MOL y la CCE. Adriano Valareso, librero con formación en bibliotecología, es el encargado del proyecto, que ha sido bautizado como Bibliorecreo CCE, y nos comenta del éxito que ha tenido esta iniciativa. Bueno, cuando hicimos la apertura del Bibliorecreo, que fue en octubre del 2013, empezamos con 64 inscritos y alrededor de 500 libros. Hoy, después de casi más, un poco más de 22 meses, casi ya llegamos al año de operación, primero de inauguración, estamos en 1.600 suscritos, tenemos 6.000 títulos en operación y tenemos un promedio mensual en estos últimos 5 meses de 1.000 libros mensuales prestados a lectores. Entonces, con estos datos que te participo, vemos que es un crecimiento que ha superado nuestra expectativa. Es decir, el éxito es total por todos lados, no tanto para la biblioteca como el nombre que nos estamos forjando, para los lectores que son los primeros beneficiarios y también, claro, para ciertos autores locales ahorita que nos vienen a visitar, ¿no? Y logramos hacer un acercamiento, entonces vamos cubriendo ciertos frentes que aquí en el sur han estado olvidados por muchos años, ¿no? Pero además de prestar libros, el Bibliorecreo CCE también se ha convertido en un punto de encuentro entre los lectores y los escritores ecuatorianos. Mensualmente se realizan conversatorios con los autores locales. Por las salas del Bibliobús han pasado plumas como las de Javier Váscones, Gabriel Alemán, Raúl Arias, Adolfo Macías, Rafael Lugo, Mónica Barea, Huacho Flores, Santiago Vizcaíno y María Eugenia Mejía. Precisamente, la escritora María Eugenia Mejía presentó en Bibliorecreo CCE su libro infantil La Puerta de los Sueños y describió la experiencia como gratificante e inédita. Ella también es socia del proyecto y nos habla de su vivencia. Eso es muy bonito, porque como autor ha sido una experiencia muy linda de contactar a las personas que usan el libro, como digamos en ese caso, porque yo también uso el libro, y ha sido muy estimulante, muy motivador, porque uno se siente importante. Sí, obviamente uno es muy importante para uno, pero siente que hay ese aprecio también de las otras personas, y eso a uno le llena, le enriquece bastante. Se provee de textos mediante donaciones, compras directas efectuadas por el centro comercial y la dotación de las publicaciones de la CCE. Si hay algún libro que se ha pedido con frecuencia y no se encuentra en el fondo, se lo busca directamente en el extranjero. El éxito del proyecto ha sido tal que ya se piensa en una ampliación. Bibliorecreo CCE se ha convertido en un espacio de fomento cultural para el sur de la ciudad. Por ello, las autoridades de El Recreo esperan para finales de año asignarle un espacio extra de 300 metros cuadrados para que se fomente la lectura y el espíritu del Bibliobús se mantenga vivo. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Llegamos al final de la emisión 295 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el Máster Central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.